Bueno, buenas noches a todos. Una emisión más de Radio Rugido. Esta es la primera emisión en el 2022. Agradeciendo a los que nos escuchan. Hoy con una selección de cumbias. Recordando que Radio Rugido suena a través de www.junglagaleria.com. Quien les habla, Junior Hernández, les da la bienvenida a este programa. Y aquí con José González. Hola, sí, un saludo para todos los que nos están escuchando en este momento a través de www.junglagaleria.com con el apoyo de Bloque 39, aprovechando la oportunidad para hablar un poquito de música, escuchar un poquito de cumbias y simplemente compartir lo que hemos vivido y pensado en torno a la cumbia. Candelaria, Candelaria, Candelaria, vida mía. Candelaria, Candelaria, Candelaria, vida mía. A venir, yo estoy vivo todavía. Candelaria, Candelaria, Candelaria, vida mía. Candelaria, Candelaria, Candelaria, vida mía. Candelaria, Candelaria, Candelaria, vida mía. Candelaria, vida mía, Candelaria, Candelaria, Candelaria, vida mía. Bueno, y comenzando el programa, escuchamos estos dos primeros temas por los Gaiteros de Jacinto. Escuchamos la cumbia titulada Candelaria, una cumbia que está en el disco Grandes Éxitos de los Gaiteros de San Jacinto, prensado por CBS en el año 1969. Luego escuchamos la cumbia soledeña, que la interpreta este grupo que se llama Cumbia Soledeña, de un disco que se llama Cumbia Soledeña, tirando, se llama Pa' Gozar el Carnaval, y este es del año, no dice bien, pero bueno, entonces, bueno, empezamos con estas dos canciones de cumbia. José les explicará un poquito la intención de estas dos canciones y seguiremos ahora con más música y José con un poco. Bueno, no, muchas gracias, Junior. Como su nombre lo indica, estamos escuchando dos canciones de dos lugares diferentes. Por un lado tenemos los Gaiteros de San Jacinto, tal vez como los más famosos en términos de interpretación de la gaita, que precisamente están en San Jacinto, el departamento hoy en día de Bolívar, en plenos Montes de María, que tiene también su historia particular. Y escuchamos por otro lado la cumbia soledeña, que también su nombre lo indica, viene de Soledad Atlántico, cerca de Barranquilla, del puerto, que también implica, pues la cumbia soledeña es una agrupación que remonta a sus orígenes como a finales del siglo XIX y se ha venido transmitiendo de generación en generación durante muchísimo tiempo. Puede ser, digamos, una de las agrupaciones más insignias del Carnaval de Barranquilla. En ella se destaca siempre la presencia del maestro Pedro Ramallá Beltrán en el pito atravesado, mientras en los gaiteros escuchábamos la gaita tradicional. En cualquiera de los casos se entiende un poco como la herencia indígena de la cumbia, sin embargo resuena siempre el tambor detrás. Los gaiteros, cuenta la leyenda, los hermanos Fernández y Chuchita Fernández estaban en una gira cultural que emprendieron Delia Zapata Olivella y Manuel Zapata Olivella hacia Europa y Europa Oriental cuando estaba dividida por la cortina de hierro, cosa que parece no haber cambiado mucho en ese momento. Y es Delia, dice la leyenda, la que les da la tambora y el alegre, y en ese sentido surge como el conjunto clásico de la cumbia, de la gaita, que es un instrumento de orígenes indígenas, de viento, que se encuentra con el tambor africano, esclavo como es, como fue y como ha sido, pues, y surge, digamos, ese conjunto básico de la gaita hembra, la gaita macho, que carga también la maraca y va llevando el ritmo, pero va el alegre, el llamador y sobre todo la tambora, que le da la profundidad que tiene. Ahora vamos a seguir pues, escuchando un poco cumbias, pero alejándonos un poco de los pitos tradicionales y de escuchar la cumbia con acordeón. Piel y la mía. ¡Ah! la mexicana. Yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé. Y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello, la cadena de mi pie. Consuélate, niña mía, con el ejemplo de Dios. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Destino, María, toma tu piel y la mía. Tu destino, María, toma tu piel y la mía. Tierra de nuestra alegría, donde llega el forastero por su bella artesanía. Donde llega el forastero por su bella artesanía. De buenos acordeoneros, Toño Fernández y su gaita, lo mismo que Andrés Landero. Su música sabanera es la alegría de nuestro pueblo. Nuestra tierra la baña un sol tropical, por eso su piel canela es belleza natural. Por eso su piel canela es belleza natural. La mujer artesana que fabrica la mochila, la divisoria y la hamaca, los bolsos y la cortina. Pero cuando llega la gaita a la plaza se encamina. Parece cumbia mía, mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el din-dun de tu corazón y el mío, porque ellos se unen cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor.

escuchando a Andrés Landeros, estuvimos escuchando a Lisandro Mesa, y la última es una composición del maestro José Barros, interpretado por los Cañoneros de Colombia. Andrés Landero es uno de los maestros, tal vez leyendas, de la cumbia en acordeón. En México lo aman, nos habla también un poco de lo que fue su expansión hacia otros mercados y hacia otros lugares, pero sobre todo también muy local, muy de San Jacinto también. En sus canciones nos recuerda a Toño Fernández, nos recuerda al Cerro Maco, nos recuerda también como con la pava congona, por ejemplo, toda la fauna y la flora que hay en general en su hogar en San Jacinto, donde vivió pues hasta pues, no hace mucho tiempo. Landeros, dice también la leyenda, que era invitado a participar en esa gira con los gaiteros de San Jacinto y finalmente no viajó. La mamá no se sintió bien, le dijo como: mi hijo, no vaya, yo no me siento tranquila y cómoda. Y él como que finalmente no viajó y se quedó y empezó a hacer lo suyo, y de ahí terminó sacando la música pues a lugares antes inexplorados. También empieza a introducir el acordeón en la cumbia y ahí se empieza a formar, por un lado, el conjunto clásico vallenato, que después va a ser tan influyente y que sigue siendo tan influyente. Y por otro lado, ya esa música que se expande a México y a otros lugares del mundo y empieza a tomar otros instrumentos, otros ritmos, y empieza a adaptarse, que es lo que escuchábamos con Lisandro Mesa, que es otro grande, con la Cumbia del Amor, que es también una canción muy linda, a México, a Acapulco, desde Colombia. Bueno, ahora vamos a escuchar en este camino una canción que es de Alejo Durán, una cumbia, un ejemplo de este como conjunto clásico vallenato que se conforma después de estas músicas de cumbia, que eran más algo más rural, se va conformando como algo cada vez más específico, y ese es el ejemplo con el acordeón, la caja y la guacharaca, Alejo Durán y un ritmo de cumbia. Compadre, al puro ramo huevo. Está gozando su virtud, ay huevo. Ahí viene la candela viva y viene caminando por el suelo huevo. Ay mi compadre al puro ramo huevo, que es un hombre mujer llevo huevo. Ay me la paso parrandeando huevo. Ay, mi compadre Arturo Ramos huevo, está gozando de su virtud, ay huevo. Ay, viene la candela viva y viene caminando por el suelo huevo. Ay, viene la candela viva y viene. Acabamos de escuchar a Totón la Momposina, ¿qué se puede decir? Es simplemente una de las grandes. Nos habla también de un momento en el que la cumbia y esas expresiones folclóricas, tanto la gira liderada por los hermanos Manuel y Delia Zapata Olivella, tanto como es la grabación de Totón, que nos la trae una recopilación del Ministerio de Cultura de la década de los 80. Nos habla también un poco como de esa apropiación de ciertos intelectuales de estas cumbias, no necesariamente ligado a la raza, porque ese no era como su punto de vista. De hecho, estaban orgullosos un poco de esa música que mezclaba esos elementos indígenas, esos elementos africanos, esos sones españoles, esos instrumentos europeos. Es eso, es también como la fuerza política que pueden empezar a adquirir y también cómo se empieza a reflejar eso en el establecimiento de festivales en donde se establecen quiénes son los reyes vallenatos, quiénes son los reyes de la cumbia, en general ese rescate de ese folclore a través de esos festivales, que muchos implican en gran medida inventarse nuevamente el folclore y la música, pero pues hasta ahí finalmente la música sale del campo y migra un poco hacia la ciudad y deja de hablarle solo a las sociedades campesinas que salían a hacer una ronda de cumbia después de las fiestas patronales o que salían a hacer las rogativas con velas y gaitas al santo para pedirle que el verano no fuera tan duro. Sale finalmente hacia la gente que vive en las ciudades y se transforma un poco también en el proceso. Vamos a seguir escuchando cumbia, estamos acá en Radio Rugido a través de www.junglagaleria.com, gracias al apoyo logístico de Bloque 79. Bueno, y viene ahora una canción de Leonor González Mina, en uno de esos esfuerzos como de internacionalizar pues como las músicas colombianas en este periodo que hubo como unos presidentes que fueron de la costa y muy interesados como en posicionar como estos ritmos como un ritmo nacional, y en ese sentido hicieron las giras que ya José nos había hablado. De estas giras también sale Leonor González Mina, que nos trae esta cumbia que también tiene como ese toque muy orquestado, muy refinado, que empieza como a salirse de esa línea folclórica pues que siempre nos tenía acostumbrados los temitas que traíamos. Chambacu, chambacu, chambacu, chambaculero, te ni comido de colero, chambacú. We'll be right back. recordando Radio Rugir, que se transmite a través de junglagarantía.com, que son experimentaciones alrededor de la radio y que todo lo que ha sonado hoy es en vinilo. Entonces, pedir disculpas por los crispetazos o los malos momentos sonoros, pero estos sistemas análogos a veces tienen estos defecticos, pero nos regalan temas y versiones de canciones que generalmente en la radio común no se escuchan. Agradecemos a todos los que nos acompañan en este viaje, en estos ejercicios de radio y experimentación, pues en torno a la música, a su evolución, a su historia. Y hemos escuchado pues las orquestas un poco estilo Big Band de Pacho Galán, de Pedro Laza, y recuerdan un poco a Lucho Bermúdez, de cuando esa cumbia y esas músicas de la costa empiezan a transformarse para presentarse al público de las ciudades, en los salones de baile de las clases altas del país, del interior, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Cada una de esas ciudades va asumiendo también ese tipo de ritmos en su propia forma, a su propia manera, y se empiezan a ver como variaciones regionales. Pero destacar la figura de Leonor González Mina, hermosa. Finalmente, también esa posibilidad de expansión de la música permite que mujeres como ella puedan grabar y expresar su voz y compartirla con nosotros. A ella muchas gracias, y a todos ustedes que nos están escuchando y apoyando a través de junglagaleria.com. Estamos en Radio Rugido. Ahora vamos a seguir escuchando música. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar una cumbia titulada Reina de Cumbias del conjunto Miramar, agrupación antioqueña. Luego escuchamos una canción de Los Mirlos, La Cumbia de la Selva y Volando de Juaneco y su Combo. Estas dos son ejemplos de cumbia amazónica, que ya cuando, pues como un ejemplo, cuando se internacionaliza este ritmo y empiezan a involucrarse pues guitarras eléctricas y un montón pues como de elementos foráneos a un ritmo tan particularmente costeño. Hasta este momento vamos cerrando como esta etapa del programa en la que conversábamos un poco e introducíamos y dábamos ejemplos pues como de este viaje como alrededor de este ritmo de la cumbia, para pasar a un momento en el que vamos a escuchar música de una manera más libre, pero todo alrededor de este ritmo de la cumbia. Vamos a ir terminando este viaje que hemos hecho en torno a la historia de la cumbia, un género sobre el que se ha hablado tanto que para qué decir más. Hemos compartido un poco más bien nuestra experiencia y lo que hemos conocido a partir pues de lo que hemos viajado, lo que hemos escuchado, y sobre todo pues como buscando una excusa para escuchar buena música y recordar un poco que en Colombia se hace música muy muy buena. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y un saludo para todos. Vamos a finalizar con una canción del maestro Carmelo Torres, que tocó también con Andrés Landeros, y es una canción que él hizo después con esos productores bogotanos que tienen cierta tendencia a hacerlo todo tecno, pero que grabó también con Edson Belandia, que es un santandereano que ha hecho cosas muy buenas, pues es, qué decir de Belandia. Y es una canción que se burla un poco de todo eso, de toda esa apropiación que se ha hecho desde el interior de la cumbia, un poco tratando de imitar y de crearla y de inventársela y de darle un pasado así como glorioso. Y es un poco como la historia de un tipo que va a aprender la cumbia. Y yo he sido un poco tal vez también ese tipo, pero fue también una canción que me compartió el maestro Carmelo Torres en su momento y que quiero ahora aprovechar la oportunidad también para compartir a todos ustedes que nos han acompañado por esta noche. Sigan escuchando música, ya nosotros vamos a dejar de interrumpir. Esperemos que la disfruten mucho. Un saludo y muchas gracias. Oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo, porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología.

chupa la flor, a mí me gusta besar tu boca. Vente pa' acá, mi dulce amor, dame un beso que solo a mí me toca. Chupa la flor, chupa la flor, a mí me gusta besar tu boca. Vente pa' acá, mi dulce amor, dame un beso que solo a mí me toca. Cuando tú la mano me des, enseguida te voy a engañar. Bajo el espléndido celaje de luz, bajo el espléndido celaje de luz, de distinguidos colores, Marta Cecilia coronada fuiste tú, aclamada entre las 15 flores. Te lo mereces, Marta, que te cante el andero, te lo mereces, Marta, que te cante el andero. Eres una cosa exacta, allá los ángeles del cielo. Te hizo valer el cetro y la corona, te hizo valer el cetro y la corona, con tu color copo de hielo como tu Marta, tan bella lo mereces, Marta, que te toque mi nota. Eres una cosa exacta, ahí a todita la miosota. De Colombia eres soberana, de Colombia eres soberana, nacida en el Valle Cauca, nacida en el Valle Cauca, por lo linda fuiste coronada, porque nada te hace falta. Thank you. linda que me baila en este son. También la acompaña Aníbal, alegre con su acordeón. También la acompaña Aníbal, alegre con su acordeón. We'll be right back. Los espermas de la cumbia alumbran su sepultura. Las espermas de la cumbia alumbran su sepultura. Recogiste las costumbres, tradición de pecadores. Con guachemillo y tambores mataba toda quejumbre. Con guachemillo y tambores mataba toda quejumbre. Tu gloria perdura por siempre en el historial de tu raza. Ay, tu gloria perdura por siempre en el historial de tu raza. Ay, Prudencio Morales, de Winter. Ay, dejaste la cumbia en la calle. Ay, Prudencio Morales, de Winter. Ay, dejaste la cumbia en la calle. Ay, ay, ay. aunque sea tu primo hermano, pero orale. Con la punta del palo. Ay, dale. Pero orale. Clavo martillo, a ti clavo el clavo martillo. la fela en la rueda del cumbión. Que se te acabe la fela en la rueda del cumbión. Mi raza, como ese potro de campo y tu muralla Cartagena. Se viste el pueblo de gala con luces multicolor. En la rueda de la cumbiamba se oye el sonal del tambor. En la rueda de la cumbiamba se oye el sonal del tambor. Divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas estrellas por espelmas llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. ¡Viva Marta sobre el mar! Y de pronto surgió una reina esperada,

que te meta mano, de que te vea un cirujano. Esto se soluciona con silicona. Y es que, nena, quiero unos pechos opulentos para atacar sin miramiento, meterme yo en tu escote y pegarme el brote. Y es que yo quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque. Más vale que sobre y no que falte. Solo así, baby, tú tendrás mi amor. Y baby, te vas a enamorar. Y está el sabor de Armando Hernández y su combo Caribe. Yo me lleno de alegría y nunca pierdo el empeño. Tira el alma mía rica como flor costeño. Playera, mi color es casi azul, orgullo de palenquera. En la costa yo nací, por eso nunca lo olvido, es orgullo para mí, para mi palenque querido. Un rosario entero con la música y los cantos de los negros palenqueros. Cuando estoy en la parranda me llaman el parrandero, porque para mover los pies estoy entre los primeros. Buena soltura, ahora te voy a cansar moviéndote la cintura. Mueve la cadera negra, no te vayas a cansar. Este negro está dispuesto toda la noche a bailar. Palenquera, diente coco y bemba roja, para que sepa mi negrito, me voy con quien se me antoja. No se aparta, Micaela, que dispuesto vengo a ti, para lamberte la cazuela y para contigo yo dormir. Yo le quiero aquí decir, agachando mi tetú, muchas gracias compañero, que dice palenque tú. Thank you. Oye, mi cumbia, rincón de amor del Magdalena, quema del sol esta es mi tierra. Eres tú, rincón de amor, bella región. Soy hoy con clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí, y yo soy la cumbia.

tejiendo la araña, su red de sobre dorado. Y vi tejiendo la araña, su red de sobre dorado. ¡Opa! ¡Prende la vela que me quemo! Cantaba ese pájaro. ¡Claro! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Prende la vela, Roberto como canta la pava cocona en la montaña. Yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial. Estrella del universo, dame razón de Nilita, me le llevas estos versos cuando la encuentre solita. Yo pensando en esa estrella, tiene figura de un globo, yo siempre fui Guancho Polo, en mi tierra y fuera de ella. Pero yo no sé a dónde se esconde en este mundo historial. ¡Uba! ¡Cúchelo, Víctor Moreno! La vida. dulcero espiritual. Eres más alto que el hombre. Yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial. Porque yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial. ¡Uba, uba! ¡Ojo con la porra! ¡Mujeres vaciladoras! Porra de mata caimán, que me sirve mucho para andar por la ribera. Yo tengo una porra de mata caimán, que me sirve mucho para andar por la ribera. Es una porra de puro guayacán, y el que quiera problema, yo te la castigo con la porra caimanera. Es una porra de puro guayacán, y el que quiera problema, yo te la castigo con la porra caimanera. Caimanera. Y si me vacila una playonera, yo te la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una currambera, yo te la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una zamaquera, yo te la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una planetera, yo te la castigo con la porra caimanera. Tomar un trago de pulque, ponerle la porra al que se me atreviese. ¡Hey! Aguacatico. Si voy a la fiesta yo no la puedo dejar, porque con ella domino a la mujer vaciladora. Si voy a la fiesta yo no la puedo dejar, porque con ella, porque la mujer que me quiera vacilar, la prendo de la pollera y se la castigo con la porra caimanera. Porque la mujer que me quiera vacilar, la prendo de la pollera y se la castigo con la porra caimanera. Con la porra caimanera. Y si me vacila una caimitera, yo te la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una piñonera, yo te la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila Petrona la sanroquera, yo te la castigo con la porra caimanera. Claro, ajá, y si la porra se daña, ese es puro guayacán, mano. Claro, Poli. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar, yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te va, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlará. Si el mono sabe que pa' los trepas te equivocaste de

Mañana en las primeras horas te dije, cariño, que viaja tu amor. Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar. Pero yo te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. Si no vas, te llevaré. Preciosa mujer, ni los colores del tiempo podrán destruir este inmenso amor. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar, la la la. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré. Amor, conociendo amigos lejanos, llevando este ejemplo de este gran amor. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar, la la la. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré. Thank you. Amable Padilla, cuidado con gato encerrado. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Francisco recuerda que mi compa y mi comadre vivían en un rancho Soro. Tambo, tambo, tambo, tambo. Ahora porque no dices nada que pelado le nació mono. Hey, yo soy la mujer desgraciada. Tan bonito ese pelado, ¿y por qué me lo quieres negar? Pique con ese bajo. ¡Ay! ¡Ay, no más, tambo! ¡Fuera, fuera! ¡Ay! Francisco, recuerda cuando hiciste el quemado que yo te ayuré a sembrar el arroz. Tambo, tambo, tambo, tambo. Tanto como yo te he ayudado y me quieres negar lo que nació. Hey, yo soy la mujer mala. Tan bonito ese pelado, Francisco, y lo orejo que yo tenía que tú me lo negara. Tambo, tambo, tambo, tambo. Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera. Ay, que tú me sacas, estera. Ay, que tú me entiendes, estera. Ay, que tú me sacas, estera. Ay, que tú me entiendes, estera. Upa. Doctor Mariano Canedo, en Barranquilla. Vamos, pues, Yolima. Saca la estera, porque con ella pasó la borrachera. Ay, que tú me sacas, estera. Ay, que tú me entiendes, estera. Ay, que tú me sacas, estera. Ay, que tú me entiendes, estera. Bueno, y esto fue Radio Rugido el día de hoy, transmitiendo cumbias con el apoyo logístico de Bloque 79, con la compañía de José González, y este es Radio Rugido a través de junglagaleria.com, un ejercicio radial a partir de la arqueología musical, desenterrando los discos pues que nos encontramos rebuscando en las vetas de oro negro, que nos trae sorpresitas cada vez mejores. Aquí va nuestra investigación y esto es con mucho gusto, todo ha sonado en vinilo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo y un agradecimiento profundo a todos los que nos han escuchado, esperemos lo hubieran disfrutado.